ay, ¿de qué te sirve ponerle vaya a mi corazón? ¿De qué te sirve ponerle vaya a mi corazón? Si mi querer ¿de qué te sirve ponerle ay, vaya a mí, mi corazón? Se lo pedí esta mañana al señor de al señor de Ilbaratiu y yo, ay, que me quiera esta señora. Yo me voy por la trasera, por si le temo a tu madre. Ay, que tiene el veneno malao, a lengua, ay, que yo tu madre le temo, que tiene el veneno malao.